Seal, canción que sonaba por primera vez en 1995 cuando Pete Sampras ganó el Abierto de Estados Unidos de tenis. Estamos en Clásicos por Deporte en la FM. Vamos al 91 con Cissy Peniston y su Finally. Los Chicago Bulls ganaban su primer título de aquella seguidilla con el gran Michael Jordan. Les recomiendo un documental que se llama Last Dance, sobre Michael Jordan. Lo pueden encontrar en Netflix. Vale la cuña. Estamos en Clásicos por Deporte en la FM. Too strong for words, just set for devotion. A potion made from mutual attraction. True love, the chemical reaction that my actions reflect those of. A way to making this a better love. A never ending blend like man and wife. Flavor falls to my life like the spice. I love me to death, give my pigment of perfection. My one and only source of affection. So I'm putting all games behind me. I've been looking for the key to love, and I found it finally. Por Deporte. I got my first real six string, rolled it out the five and done. Played it till my fingers bled. Was a summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. We never get far. Nos venimos unos años más para acá, 20 años exactamente, para oír a King. Michael Schumacher ganaba su séptimo título en la Fórmula 1. Clásicos por deporte en la FM. The way I'm feeling, anyone who ever to hurt you. He's explaining the way I'm feeling for all the jealousy I caused you. Snake's the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. Meses de perder la vida haciendo lo que más le gustaba a Ayrton Senna, correr en un monoplaza de Fórmula 1. Simply Red hacía Stars y Ayrton Senna se coronaba campeón de la máxima categoría del automovilismo mundial. Estamos en Clásicos por Deporte en la FM y seguimos en 1991. Sonaba London Beat, I've Been Thinking About You. Rick Mayers ganaba las 500 millas de Indianápolis. You clásicos por deporte. Los Backstreet Boys nos regalaban esta balada después de dos canciones muy movidas, As Long As You Love Me. Los Backstreet Boys, que además fueron el último concierto que se vio en Bogotá antes de la pandemia, y pasarán a la historia por eso. Pero bueno, en aquel año, Gustavo Kuerten de Brasil ganaba el Roland Garros de tenis. Vamos al 94. Por esa época, estos argentinos vivían en Manizales, Vilma Palma y Vampiros. Tocaban todos los fines de semana. Fondo Profundo, Pete Sampras ganaba el torneo de maestros, también de tenis. Hemos vivido, llegará hasta el borde, brindo por tus ojos. lo más profundo. Ya no puedo estar escapando de la verdad por la vida entera. Es por la fuerza de mi amor que siento así, me desespero. Yo que reviente de dolor jamás viví cosa tan buena. Es este vaso que tomé quizás de más y me envenena. Si fue la pena de tu adiós no me hará mal, no temas nena. Es por la fuerza de mi amor que siento así, me desespero. Yo que reviente de dolor jamás viví cosa tan buena. Es este vaso que tomé quizás de más y me envenena. Si fue la pena de tu adiós no me hará mal, no temas nena. Por deporte. Canción esta que se ha convertido en de todo, hizo todo el crossover, es ya hasta canción de fiesta, despedida de empresa. Soda Stereo, de música ligera, buena versión. En aquel año 90 hace parte de su canción Animal, y mire usted, en ese año no fue tan exitosa como lo que se convirtió después, que es todo un himno. Andrés Gómez, un tenista ecuatoriano que tenía 34 años, se convertía en el más veterano en ganar el Abierto de Francia de tenis. Vamos al 80, Rod Stewart hacía Passion y los Lakers ganaban la NBA. Somebody somewhere

falta más. Sábado 30 de julio, Estadio El Campín. ¡Viva la salsa! 5 años del Sol Bogotá, 105.4. Ricardo Leyva Producciones. La FM con Luis Carlos Vélez cumple 4 años. Y queremos celebrarlo con ustedes. Empecé a escuchar en el tiempo de la pandemia que estábamos trabajando en casa y pues tengo un radiecito, lo coloco allí y me acompaña en toda la jornada laboral. Yo antes escuchaba emisoras donde transmiten música y otro día pues conecté más temprano y me enganché. No, la pongo así no me dejen. Sí, ya el jefe lo convertí a la FM. Antes escuchaba otro tipo de emisoras, no, ya le tocó. Alguna vez lo puse a buscar en el día y lo senté a escuchar y me encantó. Durante todo el mes de marzo, escogeremos al oyente FM. Lo único que tiene que hacer es escuchar el programa y estar pendiente cuando abramos la línea 288-9490 o numeral 949 para responder una pregunta. Y si responde bien, podría ganarse un Volkswagen de los coches. La FM, las noticias como son. En Casa Toro Usados de la Autopista Norte con 134 tenemos unos planes especiales para que renueves tu carro fácil y rápido. Cuota inicial del 10% y empiezas a pagarlo en 6 meses. Te esperamos. En la cocina de MasterChef Celebrity, cualquier cosa puede pasar. ¿Tú sientes que esto está bien cocido? Está delicioso. La ejecución es maravillosa. Esto es una porquería. Uno de ustedes pronto sale de la competencia. Y en cada reto, las celebridades deberán mostrar todo su talento en la cocina. Y hay que darla toda y ganar el reto. Sabes que mi segundo nombre es peligro. Ante esos paladares uno siempre va intimidado. Que aquí no es la celebridad. MasterChef Celebrity, lunes a viernes, 8 de la noche, Canal RCN. Le creemos tanto a ese 3% de probabilidad de clasificar que hoy tendremos 3x4 en nuestras cervezas Águila en toda Colombia. Águila, 100% hinchas de la Selección Colombia. Vigencia 24 de marzo únicamente. Consulta términos y condiciones en cervezaáguila.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Disfruta el refrescante y delicioso sabor de Postobón Aqua en la presentación de 1.5 litros por solo 3 mil pesos en sus 3 sabores, frutos rojos, frutos verdes y frutos cítricos, endulzada con stevia, ligeramente gasificada, sabor natural y 0 calorías. Postobón Aqua, el punto exacto. Precio sugerido al público. Continuamos en la búsqueda del Factor X por todo el país. Las audiciones y los campos de entrenamiento están cada vez mejores. Colombia está llena de talento y tú no te puedes perder ningún capítulo para conocer quiénes llegarán a competir en Bogotá. Factor X, sábados y domingos, 8 de la noche, por Canal RCN. El desamor ha destruido sus vidas y ahora tendrán que convivir juntas. Para lograr entender que la única forma de vencer ese desamor es encontrar el amor propio. Vencer el desamor. Estreno muy pronto en las tardes de Canal RCN. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que el resultado de la prueba de antígenos de COVID-19 se puede predecir al iluminarlo con luz ultravioleta, tal y como se afirma en una publicación ampliamente compartida en redes sociales? Esta noticia es falsa. Expertos chequeadores consultaron con especialistas, quienes explicaron que es imposible conocer los resultados de una prueba sin haber tomado la muestra de un paciente. Las tiras de las pruebas donde se observan los resultados contienen unas sustancias que absorben la luz ultravioleta y las hacen brillar dependiendo del ángulo de exposición, lo que no significa que la prueba ya venga con un resultado predefinido. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.